buscando tu amor. Tu amor me envuelve como un torbellino. Tu amor me envuelve como un torbellino. Es una revolución el corazón. Me quema y me envuelve para amarte yo también a ti. Es una revolución el corazón. Has cambiado mi desierto por ríos de agua. ¿Cómo puedo callar cuando siento tu amor? ¿Yo cómo puedo callar cuando me amas tanto? ¿Y cómo puedo callar cuando siento tu amor? Tu amor me envuelve como un torbellino. Tu amor me envuelve como un torbellino. Has cambiado mi desierto. Has cambiado.